desde el 83, para el hip hop, el increíble, el auténtico, Killer Beatbox, costras en las rodillas, Universal Breaker, productor MC de combate, educador de las calles, escritor de graffiti, autodidacta, polifacético, esquizofrénico, sin cura y sin medicar, DJ defensor en preserva de la movida, desde el sur del Bronx, cruzando el Atlántico, en el norte de la península ibérica, Occitania, Barcelona, el gran Leur, los Pitaret, el temor de toyacos y oportunistas que pretenden crearse un negocio a costa del hip hop y no para el hip hop, el inimitable e irremediable, nacido para molestar, Leur, aparta toyaco, apártate. Bueno, vamos a estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas de nuevo. Esta vez os traemos una entrevista un tanto especial. Muy curiosa. La verdad que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero nosotros la lanzamos. Hace a pensar, seguro, nuevos horizontes. Ha ido cambiando esto, ¿no? Bueno, tenemos a Eddie Huracán, ¿no? Eddie para los grafiteros, que se acuerden. Huracán para los protectores intergalácticos. ¿Qué es esto de los protectores intergalácticos? Es la nueva era de Huracán con sus compinches. Os explico la historia desde el principio, entonces. Adelante. Sí, adelante. Para empezar, gracias por invitarnos, por invitarme. Gracias a ti. Por invitarnos, pero solo he venido yo. ¿Qué ha pasado? Bueno, a la Rocío la atropelló un taxi el otro día, a la Tornado. Pero está grave. Bueno, podría estar peor, porque pensamos que el taxi quizá era de la CIA, que quería eliminar a uno de los nuestros, y la pillaron un poco perturbada por la birra y eso, con la bici, Meridiana con Aragón de noche, y se dio la fuga, y bueno, lo arregló unas birras y Tornado está bien, lo que no ha venido hoy. Hoy no podía, no sé dónde andará, está de profesora. El tísico está incomunicado, supongo que estará conspirando también. Por ahí andan. Otro día os prometo que los junto a todos y os los traigo. Incluso Figueras, que no habla. Invitados estáis. Claro, pero esto es la nueva unión que hemos tenido. No sé si se oye o no, porque tengo la voz muy on off. O acércate por acá. Sí, acércate un poquito. Ya. Porque si no, luego la grabación va a quedar puchi. La movida es. Hablo mucho, ¿eh? Eso es bueno. Protectores intergalácticos es ahora. Como el último batallón que hemos creado este año pasado, me parece, 2010, ¿no? 2010 o 2011. 2011. Pero claro, todo viene de Huracán con sus compinches, que lo fundó Ramón Oxígeno en el año 95, y esto era el grupo original que lo fundó él, que hacía las instrumentales, pero como que él presenció conmigo cuando nos vinieron a traer el rollo, ¿no? Los de los poderes, que ahí viene lo de protectores intergalácticos. ¿Cómo fue esto? Claro, yo me dedicaba a pintar graffiti y era un simple vagabundo de la calle. No tenía en ese momento casa ni nada y me buscaba por ahí la vida para la comida y tal. Pintaba graffiti y un día durmiendo entre cartones, pues apareció una nave espacial en Gisa de Moon. O sea, una especie de platillo volante ahí con luces y tal. Y bajó una peña y nos explicó el rollo. Que si queríamos currar para ellos, que pasta no hemos visto desde entonces, ¿sabes? Esperando aún la paga. Y que seríamos protectores intergalácticos. Entonces teníamos que luchar contra las injusticias en nuestro planeta, en este. Y entonces la primera maqueta se llama Justicia en la Tierra, por eso. Sale la historia ahí de Alberto Huracán con sus compinches. Que el compinche Ramón Oxígeno, el DJ Puro, la Isa, el Lau, que es la ley de Jerez, que era el manager en ese entonces. Y ahí empieza la saga de protectores, de luchar contra las injusticias en este planeta. Sí, que nos empecemos a enterar a partir de ahí, poco a poco, cuáles eran, porque ni lo sabíamos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son las injusticias? Claro, nosotros. Aliada. Esa musiqueta ahí, buena. Seguimos, lo explico. Explícale. Vale. A lo mejor es la Rocío, ¿eh? O el tísico. Nosotros pensábamos al principio que era el rollo político, guerra, club privado de estos como los Bilderberg o los Illuminati o los Rosacruz, esto, peña de esta. Ya. Claro, hasta ahí dices, venga, ves esta peña, tal. Están en su casa, tienen nombre, tienen sus empresas, sus ejércitos. Sí, tienen un poder, ¿no? Claro, sus historias financieras, dice, sabes contra quién luchar. Pero cuando ya nos empezaron a decir que había peña chunga bajo tierra, reptiles, o sea, peña que había mitad humanos, mitad reptiles, que están con nosotros, que empiezo por el principio, estos pertenecen a la Federación Intergaláctica, que son para los que trabajamos nosotros. Pero se les puede reconocer. sea, yo si me encuentro uno por la calle, puedo decir, este es humano, este es reptil. Los que son reptil solo sí. Los que son humano con reptil ya no. Hostia, porque chingo. No lo vemos a simple vista. Hay muchos entre nosotros. Representa que cada vez hay más. Que a ellos ahora... Bueno, espera, que empiezo por la historia. Entonces, Federación Intergaláctica contra Alianza, ¿vale? Sí. Alianza son los Draco, que vienen de la constelación de Draco, son los Chitauri, los Anunnaki, según la región del planeta, una peña los llamó de una manera u otra, ¿no? Pero son los dioses lagartos. Y por otro lado está la Federación Intergaláctica, que son humanos de la constelación de Lira, que representa que antes de hubiera humanos en este planeta, que este planeta, por cierto, es famoso en el universo... Sí. Y en esta galaxia, porque es como muy... alberga especies de muchos planetas. Siempre ha habido buen rollete aquí, hasta que llegaron los Dracos. Somos turísticos aquí en el planeta Tierra. Sí, sí, de siempre ha habido buen rollete. Venía, iba la peña, qué guapo el planeta, tal. Claro, eso desde que se creó. Había uno más grande antes, aquí cerca, que se llamaba Tiamat. O lo llamaban Tiamat. Y ahí es donde representa, empezaría las primeras hostias. De Federación Intergaláctica contra la Alianza, que son los Dracos, o sea, los reptiles. Ahí hubo hostias y, claro, el planeta acabó reventado. Y de parte de ese planeta, se cuenta, se creó la Tierra. Con la parte más grande de ese planeta, se salió de esa órbita en la que estaba, entre Marte y Júpiter, que han quedado los asteroides ahora flotando. Y esos asteroides son restos del impacto. El impacto de una bomba en esta guerra. Ahí viene la historia. Es que, por un lado, la mitología sumeria habla de Nibiru como un planeta... los planetas de los dioses Anunnaki y todo eso, que bajaron a la Tierra y tal, que eran reptiles, claro, que bajaron aquí, pero no, Nibiru no se sabe, yo ahora no lo sé, lo estoy investigando, porque claro, no nos llegan ni archivos ni nada, tardan millones de años y no sé a quién llegará. Si Nibiru era una nave tripulada, ¿sabes?, con la que chocó Tiamat y quedó, la Tierra se desvió y quedó la actual Tierra y lo otro quedó en asteroides flotando ahí, o Nibiru es otro planeta del sistema solar, de más allá de Plutón, dicen, o más allá de Neptuno, como dicen los sumerios, en las tablillas estas, que las de esta las traducción tal Zecharia Sitchin, ¿no? Algo así se llama, que ahora murió hace poco, y que también hay que decir que en la guerra de Irak los americanos bombardearon donde la zona donde están las tablillas también, que no hay ejército ni hay nada ahí, pero dijeron, mal rollete. Aprovechamos y... Que de ahí viene el tema, historia. De ahí viene el tema que quiero... que hablábamos antes, que no quieren que sepamos de dónde viene ningún origen, entonces incluso Colón puede ser un plan trazado que llegó a las Américas a matar chamanes que conocían historia de la humanidad muy antigua y claro, y no querían que se supiese eso. Dice, qué mal rollo, hay que cargárselo. Y ahí están... Con chamanes y poblaciones enteras, civilizaciones enteras. La cultura en general que había allí. Claro, los bereberes mismos que llegaron, están aquí al lado. Pues hicieron el cristianismo, como olvidaos de lo que tenéis aquí, que... Y los que han traducido siempre las movidas mayas y olmecas y rollos de estos son curas y peña chunga. Hasta hace pocos años que está saliendo toda la información a la luz, ¿no? Y no será por nuestra sección. Porque nosotros trabajamos poco. Como ni nos llega el sueldo y tenemos que sobrevivir en este planeta, vamos haciendo, vamos... Poco a poco. Sí. Es una fe. Vamos, estás diciendo en pocas palabras también de que culpables como la Iglesia... En pocas palabras iba a decirte que estamos jodidos, está la cosa muy jodida, pero la Iglesia, claro, la Iglesia será uno de que se han utilizado el nombre, claro, al principio decía se ha estudiado, ¿no? Y decía la peña, no tomaban a Dios, sino era la Madre Tierra, adoraban el universo, las cosas de la naturaleza, ¿no? Todo, pero claro, a la que empezaron a meter el Dios que hablaba y mandaba y todo el rollo, cada uno se lo pilló a su bola, pienso yo, ¿no? Los del Vaticano, sí, claro. Por ejemplo, pillaron su movida, lo pusieron a su bola y empezaron a... Lo que querían era esclavizar a la peña y tenerlos bajo su historia, ¿no? Ahí, hipnotizados. Sí, es más fácil tener como referente un dios que te habla y te guía, aunque sea guiado por el Vaticano y religiosos, que hacer que la Madre Tierra te hable. No, y aparte, fue mucho más fácil dominarnos con... Aparte pillan a Jesús del rollo y se monta una película ahí que flipas, ¿no? Jesús, sí. Si te... Investigar la historia de Jesús y estudiar Jesús es una cosa, ¿no? Católico y cristiano ya es otra. Sí. Veo yo. Pero lo que decía Jesús y lo que hacía en su tiempo, si existió tal y como lo cuentan y tal, era un grande ahí, era un revolucionario que la armaba tocha. Lo que, claro, sí, había aprendido, supongo, imposición de manos, reiki o a saber qué otros poderes, curaba la peña y todo el rey, eso le dio mal rollito. Dijo, este friki hay que quitarlo de aquí del medio, pero ya. O venía de otro planeta también. Se dice, también he oído por ahí, sí, en cruce de pasillos de naves espaciales, que Jesús... estudió en el planeta Rift, que se llama Rift, que justamente dicen que estudió Melquisedec ahí. ¿Os suena Melquisedec? No. Sale nombrado en la Biblia, es un nota el como el rey o el dios de las profundidades. Entonces, ¿qué era? ¿Del rollo como un astronauta que ahora enviamos, por ejemplo, a Marte y por lo que sea, hay vida? O un sabio que había bajo tierra. Esto es el Melquisedec. Pero Jesús puede que le dieran clases allí de movidas, rollo Reiki o a saber qué, y lo trajeron para aquí. Ese planeta, justamente ahora hay un hombre que se llama Malaquías Z. York, este es actual, o Malaquías Z. York, por ahí encuentras cosas. Y tiene una doctrina que se llama, o una religión, una historia, una filosofía, que se llama Uabububu o algo así. Pero eso en este planeta. Eso aquí, o sea, en América, en Estados Unidos. Vale, vale, vale, yo pensaba que esto como se sabe, ¿sabes? Ya está. Bueno, él dice haber estudiado en Rith, en el planeta donde estudió Jesucristo y Melquisedec, y que se ha desencarnado ya no sé cuántas veces. Encarnado aquí, en faraones, en Rith. Y que ahora está aquí desde los 50 a los 60, que montó la iglesia esta en Uabububu, que es Factology versus creencias. Es la verdad basada en hechos contra las creencias, ¿sabes? Y el Pau investiga, ha hecho 400 y pico libros de temas rarísimos, de extraterrestres, de la CIA, de no sé qué, de todo tema. 400 y pico libros, y por esto creo que lo han metido en la cárcel. Que desde aquí pedimos no solo libertad para Free Mumia ahí a tope, sino Free para también Malaquías Z. York, que lo tiene la CIA a 135 años de cárcel. Lo acusan de tráfico de niños y no sé qué, y los padres salen en vídeos en internet diciendo que todo eso es mentira y todo el rollo. Es un hombre mayor, un viejuno. Lo que, sí, claro, que por sus creencias lo han encerrado. Como la arma tanto, ha hecho tanto los libros y toda la movida, y este hombre pues habla de ese planeta. Ay, tendrá bastantes seguidores que le creen, ¿no? Porque sí, si han llegado a encarcelarles por miedo. Si tú ves en internet, hay vídeos y tiene conferencias al aire libre de mogollón de peña, y sale mogollón de peña de Estados Unidos pidiendo su libertad y no sé qué. No, si la excusa es inventarse algo para tapar. Sí, como al Mumia, ¿no? Que se había cargado, ¿no? Era que se había cargado un policía o no sé qué. Y sí, luego el caso ese está por ahí perdido. Eso lleva. O igual este, pero más estrata interplanetario. Hostia, la verdad es que está todo un poco conectado, ¿no? Como si nos hubieran vendido una moto falsa. Cuenta que hay 50.000 satélites ahora mismo orbitando al planeta Tierra. Y esto la página de la NASA te lo dice. Y sale un dibujo gráfico y se ve el planeta Tierra y los satélites alrededor. Entre sondas y satélites, no sé qué, diferentes países, hay unos 50.000. ¿Qué te dice la NASA? Bueno, la NASA te pone el programa donde sale el reflejado. Claro, están oficialmente, sale el día donde te lo han enviado. Y los no oficiales el no país salen, que ¿no? Lo envía. Claro, los no oficiales no. O sea que habrán un porrón más de satélites. Luego tenemos lo de la sociedad Thule y la sociedad Brill de los nazis, del Himmler y Hitler y todo el rollo, que esos tenían platillos volantes, sacaron tres modelos. Sí, el otro día había un documental sobre eso. Claro, y rollo que se copiaban de qué, de una nave que había estrellado en la Tierra o algo, ¿no? Sí, eso vi, que bastante, o sea, muy poco tiempo después de que Hitler subiera al poder, se estrelló una nave en cierto punto que no me acuerdo dónde. Y se ve que de ahí sacaron tecnología como para montar estos platillos que lo llamaban salchichas volantes, porque tenía esa forma como un círculo que giraba. Y después habían mejorado sus misiles para que fueran teledirigidos. Se ve que sacaron un mogollón de armamento nuevo a raíz de esto. De puta madre, para fomentar la paz y el respeto a la humanidad. Sí, y eso. Sí, nos dan tecnología de este calibre y lo primero que hacemos es armas. Ahí tú lo has dicho, nos dan. Porque también hay teorías de que todo esto no lo dan. Extraterrestres van cediendo a según qué peña y las nuevas tecnologías de, no, claro, pero con mala hostia, quieren que ¿no? el humano llegue a progresar tanto como para poder cambiar de planeta, porque no es la primera vez que representa que cambiamos de planeta ya, nuestra especie o otras especies de este planeta que hay. Claro, representa que hay lemurianos también bajo tierra. ¿Lemurianos? Del continente de Mu había una ciudad que era Lemuria y representa que son los lemurianos, y de ahí vienen muchos mitos y leyendas. Mu es el continente cuando estaban todos juntos, ¿verdad? No, ya separado. Estaba el que famoso de la Atlántida, en el Atlántico, pero luego en el Pacífico, donde las islas de Pascua y todo eso, había uno, sí, que sería ahora la Polinesia y todo lo que queda. Y ahí, tanto los mapuches, que son los indios del sur de Sudamérica, ¿no? Hasta los hopi en el norte y en la Polinesia pasa igual, y Japón y China y todo. Toda la peña, hay tradiciones antiguas que hablan de ese continente que se hundió y no sé qué. Y ahí hubo, sería una de las guerras planetarias, que hubo hostias entre lemurianos, atlantes, y lo de la federación y la alianza que venían todos juntos. O sea, que en este planeta había un mogollón de meollo y no lo han querido cortar. Te empiezan a contar a partir de Jesucristo. Ahora estamos en el año 2000, Jesucristo, tal y cual. Hay peña que cuenta a partir de otro año. Pero claro, en verdad nos queda mucho de tirar para atrás. Hay un montón de historia ahí tapada, ¿no? Sí, por ejemplo, las pirámides o las figuras de Pascua y todo esto. Pirámides hay 100 y pico en el planeta. Han encontrado como 100 y pico. Y las que faltan los entre rusos. Entre mayas, egipcias y de todo. Y en China hay también. Y sí, por toda Europa. Sí. Sí, por Europa hay, sobre todo por el este. Y los rusos bombardearon en la Segunda Guerra Mundial. Bombardearon en el Tíbet. En el Tíbet. ¿Sí? Que había pirámides que habían encontrado, perdón. Neruto corrupto ahí. Pionero. Hombre, ahí, ya habéis visto que hay mucha zorrera para currar. Suerte que no somos los únicos protectores intergalácticos en este planeta. Porque esto es una agrupación de gente como vosotros mismos. Sí, pero no. Que es intentar tirar del hilo, ¿no? La Federación Intergaláctica representa que está enviando a niños que están naciendo ya con poderes mentales, con poderes psíquicos. Los llaman los niños índigo o los niños cristal. No sé si habéis oído hablar de esto. Entonces es también como que están llegando para cambiar la sociedad, ¿no? Para cortar el rollo, ya la sociedad o la civilización entera. Para que haya un despertar, ¿no? Como lo que habla lo de los mayas, que se habla mucho ahora. En realidad los mayas tenían 17 calendarios. Ese era solo el final de uno de ellos, que ni siquiera es de ellos original. Ese es el calendario de cuenta larga, que está en Mesoamérica, Centroamérica, como lo queramos. Bueno, también Sudamérica. Hay diferentes culturas que tenían el calendario antes que los mayas y todo. Se llama calendario de cuenta larga. Pero claro, eso es el calendario. ¿Y son tan largos como este? No, son. Sí, claro, son igual de largos. Pero sabes que en verdad tiene un calendario para. La paranoia es que ellos tenían controlados ciclos galácticos, que ahí tendría que ser la pregunta que se tendría que hacer la gente. Nosotros tenemos controlado el Sol, la Luna, los planetas, tal. Pero esta peña ya tenía controlado hasta ciclos galácticos, en esta galaxia dando vueltas por ahí. O sea que esta peña. Sí. Tenían muchos más años de lo que nos dicen. Tenían conocimiento más, de cosas conocimiento que más lejos. Más antiguo que de lo que nos dicen. ¿No? Mm. Si te fijas, como si no vas a contar ciclos de estos de 26.000 años y no sé qué, y calendarios galácticos chungos. Entonces, ¿quieres decir que es posible que llegue a ocurrir algo a final de este año? Como mínimo que empiece el siguiente, seguro. Y hay latas de foie gras que he visto que duran hasta el 2015. O sea, que foie gras apis, no queremos hacer publicidad, pero tiene un montón de aditivos sintéticos ahí y sobrevivirá al cataclismo si viene. O sea. Y podréis comer. Podemos comer paté. Paté de hígado. De ¿Qué crees que puede pasar? Yo creo que con. Se dice mucho, está el proyecto es Blue Bear. Hay demasiada manipulación. Por un lado te encuentras el proyecto Blue Bear, ese. ¿Qué es el proyecto este? Es muy raro, uno que he encontrado por internet y lo dice varias peñas, que dice que los Illuminati y toda esta peña, la peña que controla el mundo, multinacionales, corporaciones y todo, ejércitos y todo el rollo, a nivel mundial quieren proyectar en el cielo hologramas como del el dios de cada región, que representen cada región. Pero es una historia muy rara, no la acabo de entender. Como para controlar a la gente, es una historia muy rara, pero eso yo lo descartaría. Para que nos creamos que están apareciendo los dioses. Eso es algo que he leído yo por ahí, no sé si lo habrá visto alguien, pero no me acaba de convencer a mí, ni me acuerdo ahora bien. La historia, ¿que puede haber un cambio? Sí, ya los científicos ya lo han dicho, que ha habido varios cambios cíclicos. Por las especies del mar se han extinguido el 90%, 4 o 5 veces ya que tengan datado. O sea, se sabe que hay cambios y historias del. Sí, pues todo el sol, lo que llaman del gran año. Sí, las lluvias calor, solares, sí. Estas y todo el rollo. Sí, se sabe que hay. Los satélites, los móviles y todo. Ya, eso por un lado, lo electrónico. Pero se sabe que hay ciclos planetarios de que ha muerto. Se ha ido todo al carajo, o casi todo, las plantas, los animales. Y que no. ¿Quién te dice que no va a volver a pasar? Y si los mayas tenían calculado eso, era el Lunar Kabub, que lo llamaban ellos. Y era como entramos en el día galáctico ahora, por eso dicen del despertar de la conciencia y todo el rollo. Que haya un cambio, un cataclismo de. Me lo veo venir más por la contaminación y la mierda que estamos provocando nosotros con embalsar ríos y crear cataclismos, desiertos, cortar árboles, ¿sabes lo que te digo? Sí. Lo estamos creando nosotros el cataclismo, no sé qué espera la peña del cataclismo los mayas, y nosotros tenemos uno aquí de puta. Bueno, nos sentimos mejor pensando que no lo jodemos nosotros, que nos jodera desde fuera. Para cataclismo somos los mejores de la galaxia de aquí, ¿sabes? Claro, porque somos un. Sí, como parásitos somos los mejores. La mayoría de los humanos están hipnotizados o dominados psíquicamente, pienso yo. ¿Dominados psíquicamente? Psíquicamente por entidades, o sea, que pueden manejarse en otras dimensiones y no ser vistas incluso en la cuarta o quinta dimensión, con poderes psíquicos. Como para controlar a la humanidad, a través de símbolos o sonidos, no sé, muchas cosas, a lo mejor olores o comidas o cosas en el agua. Sí, el subconsciente mismo. Como el flúor mismo, otro tema. El agua, el flúor en el agua, la Danone tiene flúor, su agua. Si hay científicos que aseguran que atonta, que el flúor atonta, ¿por qué la Danone lo meten en su agua? Y nos meten de beber 3 litros al día, son, ¿no? No sé, pero está el flúor, eso está... Ey, yo no había escuchado de eso, pero tiene flúor el agua de... De Danone, sí. Danone. La de la marca Danone, sí. Que tampoco estamos haciendo publicidad, eso sí. No, no, si es mala. Claro, ¿a quién vas a engañar? Con la leche caduca y yogures. Si eso está más visto ya, solo he visto en varios planetas. Porque flúor está en el agua normal, ¿no? No creo, no. Pues no sé si habrá, porque hay de todo, pero... Por ejemplo, podemos hablar de un tema así como un corte de repente, el agua del mar. Sí. Es otra conspiración rara que la peña. Hay un hombre que se llama René Quinton, y el René Quinton este francés en el 1800 y pico te cambia la ley, de la teoría de Darwin, la saca unos estudios del pavo celulares y no sé qué, y como que la complementa o la agranda, ¿sabes? La perfecciona. Y de ese casi nadie te habla. ¿Pero de qué habla este hombre? Este hombre habla... Porque Darwin hablaba de la evolución. Claro, Darwin en la teoría de la evolución de las especies dice que las especies se van adaptando al medio. Y el pavo este llega a probar con análisis y, o sea, con experimentos con animales y todo el rollo, y con el agua del mar. Es todo gracias a... Todo enrollado a través de lo del agua del mar, por estudiar esto, ¿no? Pero el pavo en realidad también ha destacado por ser de los primeros inventores de aeroplanos y no sé qué. Es un puto crack. Yo creo que murió asesinado porque murió muy joven. El rollo es que el pavo estudió que el sol, los cuerpos se adaptan para mantener el estado de las células originales, de cuando éramos seres unicelulares o pluricelulares, o sea, cuando era todo el rollo tema células y movidas. Sí, como la teoría de Darwin viene de ahí, o de las bacterias, el pavo ya te explica que como que todo el cuerpo, todos nosotros, todos los medios, conservamos el origen de nuestras células y todo el rollo, ¿no? Incluso en temperatura, toda la movida, como que el origen de la creación del ser que somos ahora, ¿no? Que eso ya depende de lo que son las ondas de forma esa. Cada uno tiene una forma o es como es cada cosa por su vibración, ¿no? Por su... O sea, eso lo han probado. Hablas de cómo somos físicamente. Sí, cómo es todo, representa que es físicamente, pero realmente lo físico no es físico, ¿no? Es todo, estamos juntico ahí los átomos y todo el rollo, pero ya han indagado más para abajo en las teorías de cuerdas y todo este rollo, y ya prueban lo que dicen en las filosofías y las culturas orientales tanto años, en la India, todo el rollo, ¿no? De lo vibración, lo físico no existe. En realidad podríamos, o sea, manejarnos de una dimensión a otra, pero está la cosa difícil. Yo lo llevo practicando tiempo y está chico. Como todos aprender, ¿no? Para no irme del tema, el René Quinto entonces como que estudió el tema de las células y todo esto y sacó la terapia marina. Que ahora la venden. Yo me la he tomado, la compré en Joaquín Valls no hace mucho. Ahora está como complemento alimenticio. Pero él en su momento, cuando lo sacó, abrió clínicas por todo Francia y curaba un montón de, sobre todo niños que nacían desnutridos y movidas. Les metía chupinazos, que lo hizo primero con animales para probarlo, chupinazos de agua del mar tratada simplemente que la diluían con, la mezclaban con agua de manantial y no sé qué, pero no tenía ningún tipo de... Y eso aún se hace, los laboratorios Quinton, esos existen, ¿sabes lo que te digo? Pero no... Había hospitales que en vez de suero fisiológico, ese que te ponen cuando te operan, sí, para nutrirte... Sí, claro, pero eso es más. Porque el pavo descubrió que coincidía con no sé cuántos componentes de nuestro cuerpo humano. Entonces, claro, porque en verdad venimos del agua. Claro, era prácticamente como nuestro líquido corporal. El agua es el pavo, te la metía ahí y te curabas de puta madre. Y hubo un montón de curaciones, de casos, en clínicas oficiales, todo atado. Aparte de que murió joven, que es muy raro, luego después de morir él, que él ya lo había profetizado en un libro, pasaron del agua del mar. La quitaron del medio y fuera. Es que me interesaba, farmacéutica. No interesaba. Claro, igual que la ibogaína. Que el agua del mar cura a todos. La negatividad se combate con el positivismo. Yo no soy influenciable por la avaricia. En mí no encontrarás egoísmo. Utilizo el dinero como herramienta, no como meta. Yo tengo otros propósitos de carácter universal. Yo fluyo hip-hop, el sentido común, diferente enfoque. Yo voluntad, yo iniciativa, a preservar la verdadera movida. Hip-hop, cultura y conciencia colectiva. Yo estudio, conozco, pienso, actúo, mantengo. Con el hip-hop aprendo, con el hip-hop me entretengo. Yo no prejuzgo, yo comprendo, atiendo, sobreentiendo. Yo aporto, resisto, la revolución es ahora, insisto. Yo respeto, yo comparto, complemento, no aparto. No participo en la orgía comercial, tengo más intelecto. No es el camino. camino a seguir correcto. Yo inteligente, no sigo a la masa de gente. Yo investigo, no me basta con lo establecido. Yo revolucionario, busco el amor, la paz, la unión. No pierdo el tiempo en competición, más que conmigo mismo, para no divagar, perderme en el abismo de la ignorancia, del jodido individualismo. Yo no sueño con riquezas, yo no sueño con excesos. Yo buenos pensamientos, yo evoluciono, yo progreso. Yo verdadera escuela, información es la era. Kiko por toda la esfera, nuestra misión que la comunidad no degrade. Se enteran medios de confusión, sistemas de sometimiento. Kiko en contra de ver niños hambrientos, desheredados del progreso. Yo lucho en contra de esos sociólogos del control absolutista, club de privilegiados adinerados contra las injusticias. Se enteran, no nos mueve la avaricia, no nos motiva el dinero. No creemos en una sociedad controlada por su sistema financiero. Amamos el hip hop, somos el hip hop en toda su auténtica esencia. Conocimiento, inteligencia, supervivencia. Yo real, yo consciente, ni de oriente ni occidente. Universal, yo parte del universo, lanzando ondas conecto. Yo observo, yo enseño, informo, no hago clic porno, ni critico amigos ni los desprestigio. Yo en época de crecimiento en mí mismo, en mis adentros, la conciencia perdura por siempre. Ese es el misterio, mi espíritu en las alturas. Está arriba el cerebro. Para muchos el loco de la barba y la peluca no entienden el mensaje, pero eso no me preocupa. El bala perdida, el cero a la izquierda. Psiquiatras, iros todos a la mierda. Yo sigo en mis 13, el mismo sentimiento. Yo contundente, no violento. Conservo la inocencia, aprendo de mis errores. Yo no voy del palo sabio, a mí no me van esos roles. Strictly for the breakers, amensis. Sobre esta base de carres, Juan Huracán lo hace así. Represento a mi familia, estoy atento. Por lo tanto, amor. En una sociedad en detrimento, descontento. Me lamento por los que no dan, recuerdo echan falta a los que no están. Hacia el mismo lugar vamos, muchos no lo perciben. En el camino nos encontraremos, eso que nadie lo dude. Todos diferentes, eso nos hace iguales. Diversidad y donde pare, racismo para el tonto. Del hip hop eso no cabe, si se discrimina es que no se sabe. El buen postor no es el que mejor pague, sino el que hace buen uso de lo que adquiere. Hip hop no es un producto, es nuestro estilo de vida. Nuestra forma de caminar con una actitud positiva. Traemos la luz para que se divise la salida. La realidad, la verdad, nuestras mejores amigas. El bien de nuestra parte, sus energías entre nosotros reparte. Prepotentes aparte, en el hip hop se comparte. La vanidad hace que se descarte. Cualidades de la verdadera naturaleza humana. No la violencia que se imparte en las escuelas de una forma inhumana. Con propósitos oscuros, allí donde haya libertad, levantar muros. Cargar con más problemas a una civilización en apuros. Arrojar a los revolucionarios a un zulo. Lo material no dura para siempre, lo aseguro. La bogaína era esto que curaba el estar enganchado a las drogas, ¿verdad? La adicción. Es cortar la adicción de cualquier droga probado durante más de 30 años en clínicas en un montón de partes del mundo y con peña curada, más de 8.000 tienen datados así oficialmente, más las clínicas clandestinas, que aquí en Barcelona hay alguna. ¿Qué es la bogaína? ¿De dónde sale? La bogaína es un alcaloide, es una sustancia que sacan de la raíz que se llama tabernate y boga o algo así, y bobo se llama, y está en África, es un arbusto y de la raíz sacan lo que es la ibogaína. Hay 11 alcaloides más, en total hay 12. Pero la ibogaína, lo que descubrieron, que te la tomas, te corta la conexión neuronal que provoca el mono, lo anula, psicológicamente ya no tienes mono, ni a nivel físico sufres dolores ni nada, y luego a nivel psíquico estás durante 20-30 horas soñando con imágenes de tu vida, como para reestructurarte los pensamientos, replantearte cosas, traumas que te tenían ahí, a lo mejor yendo un estilo de vida chungo. Sí. Y es súper... Como que te hace aprender, aparte de que te quita el mono. Claro, es una cosa súper... Pues te quita el mono gracias a que te hace... Súper grande, es una planta rollo como la marihuana, es rollo mágico, pero no le hacen caso. Y eso está en lucha, y aquí en Barna yo mismo estoy pasando vídeos, ahí peña pasando vídeos, haciendo conferencias con los gobiernos incluso, y de país en país, y hace un montón de años, pero no les interesa, porque quitaría a la peña de la droga y además les haría ver el mundo de otra manera, despertar un poco de la embavia, ¿sabes? Porque has dicho que hay 12 alcalinos, ¿qué es? Alcaloides. Alcaloides. Claro, hay diferentes alcaloides, como en la marihuana o en tal. Porque, ¿sabes qué hacen los demás? Demás, en principio, propiedades tienen? No tienen propiedades antiadictivas, porque los han estudiado en separado. Y todos juntos, los indios, por ejemplo, que es la tribu Biti de Gabón, que lo practica aún esto, se lo come todo entero. Quitan la corteza de la raíz y se la comen machacada entera y lleva ahí a tope todo. Pero ellos no lo hacen para la adicción. Esta peña en su tribu, estar enfadados es una enfermedad. Entonces, si hay alguien enfadado, hacen un ritual, toman ibogaína y todo el rollo para desenfadarse, arreglar el conflicto y todo el rollo. Y la gente que... Funciona. Claro, las clínicas que dan ibogaína, el seguimiento es luego a nivel personal con la gente, ayudarle a encaminarse, porque hay mucha gente que a lo mejor, por problemas lo que sea, acaba enganchado la heroína, que por cierto hay que decirlo, la creó la Bayer, los hijos de puta alemanes esto, y luego acabó en la calle, salió como... como para parar la tos de la tuberculosis, pero mira, luego se dieron cuenta que era tan adictiva. Y el caso es que Nueva Zelanda es el único país del mundo que lo tiene oficialmente la ibogaína como terapia para la adicción, y no hay metadona. Y si ven que funciona, como que no hay más países, que bueno, claro, porque no les interesa. Porque no interesa a nivel. Aquí, por ejemplo, Cataluña, hicimos conferencia el año pasado, en el 2010 o 2011, me parece, pero no interesa, porque tendrían que quitar la metadona. Todo el dinero que sale para la metadona, pienso yo, los casos, yo qué sé, tendrían que cambiar todos los médicos a aprender a dar ibogaína. Que es curioso cómo se descubrió. Según el mito de la o la historia de las tribus estas, clavando un jabalí, matando un jabalí con una lanza, clavó, atravesó la tierra y se clavó en la raíz. Y cuando comieron del jabalí la peña, les dio un telele y dijeron, esto tiene que ser de algo. Investigaron y había sido la planta. ¿Quién me llama? Estamos de móviles hoy, ¿eh? Sí. Estamos en la radio, lo siento quien sea, porque ni siquiera sale en la agenda, pero estamos en la radio. Porque si alguien quiere conseguir ibogaína, ¿cómo podemos conseguirlo ahora? A día de hoy en España es legal y puedes comprar por internet ibogaína a 15 y 20 euros. Yo tengo en casa, que me ha traído una colega de Guinea, un poquito, pero hay muy poca, en raíz. Pero la puedes comprar en cápsulas ya hechas por 15 o 20 euros, y aquí en España es legal tomarla, pero no es legal darla como terapia clínica. Tú lo puedes dar en tu casa y hacerlo en tu casa. El de conozco gente de aquí del barrio que la ha tomado. No puede venir un médico y recetártela. Ahora mismo no. Hay médicos que están empezando a estudiarla y a tenerla en cuenta. Pero ahora mismo se ha hecho un escrito desde ICERS, que ICERS es una ONG que se ha instalado aquí en Varna, pero es de Holanda, que es el centro etnobotánico de información, estudio y, bueno, un montón de historias. Han hecho un escrito que se puede firmar por internet hacia la ONU, desde la página de ICER, porque la ONU ha hecho un escrito ahora como criminalizando la ayahuasca y la ibogaína, que la ayahuasca también tiene, se usa para, claro, como la hoja de coca o cosas así. Entonces, han hecho este escrito para que se le pueda joder a la ibogaína y la quieren ilegalizar. Eso es otro tema por los que luchamos los protectores intergalácticos. Porque la ibogaína es nuestro planeta de puta madre. Curaría todas las adicciones. Pero no interesa. Ya no habría venta. Igual que lo de... Ahora hay 140 y pico asociaciones en Varna de marihuana, de estas de fumar, ¿no? Sí, que han salido ahora. Claro, entre 15.000 euros la licencia y 12% de impuestos de IVA, que de cada gramo que se llevan, les interesa. Esa es la cuenta. Claro. Es como el alcohol o el tabaco. Claro, pero el tema sueldos para las amas de casa... Y seguridad social. Eso no interesa. O regulación de la prostitución. No interesa, ¿no? Tampoco. O lo de la ibogaína para cortar la cocaína. Está la peña, está haciendo estragos. Hay un montón de gente perturbada que tiene. Se le han jodido las conexiones neuronales ya y están encocados todo el día. No, sí, la verdad es que la droga se está. O sea, donde vaya, siempre hay casos. A lo mejor ahora no lo ves el de ahora, pero se están viendo los de hace 10 años. Sí. Que ahora es cuando están petando y saliendo por todos lados. Cuando el motor ya deja de funcionar. La próxima vez traeremos canciones. Tengo otra vez música. Bueno, ya me tenías alguna por ahí en medio. Tú tranquilo. Sí, los bufos son... Esto está todo arreglado. Aquí no hay ningún problema, ¿entendéis? Amigos y amigas. Esto no es en directo, pero lo será en su momento, ¿no? Lo será, ¿no? ¿O qué? O es en directo ahora ya, no se sabe, ¿no? No. No. Hombre, en directo es porque lo estamos haciendo ahora. Claro, nosotros sí que es en directo. Ya saldrá. Y volviendo al tema de los Anunnakis y extraterrestres... Quiero decir una cosa. Ah, bueno, dinos. Ante todo, sí, por eso que me dices tú ahora del tema, que desde mi punto de vista, para que la peña lo vea positivo, porque vamos ganando. O sea, el bien va ganando al mal. Ahora mismo están acojonados. Si os dais cuenta, el tema... Anunnaki controla a Illuminati, ¿no? Y los Illuminati controlan... junto a otros clubes privados y peña, mini ejército, el rollo, controlan toda la población, ¿no? A la masa, que se llama, ¿no? a la peña en general nos controlan. Te meten sí. algo en la tele sí, o donde sí. sea, la gente ya va a eso y es lo que toca. Igual que lo de los móviles. Hasta hace poco era el más pequeñito, ahora la gente vuelve a llevar un sí, la portátil ahí debajo del brazo. El tema es que vamos ganando porque lo demuestran con sus actos violentos. Están todo el rato acojonados. O sea, tanta policía, seguridad, ejército, cámaras, satélites. Lo del chip ahora que ya está empezando a implantarse Estados Unidos. ¿El chip? Sí, para ponernos ¿cómo? Un chip. El tema empezó... Ah, como a los menores que... Están acojonados. Ponían... En México lleva años ya por los raptos, con la excusa de los raptos. Ah. Y esto representa que empezó su plan con las tarjetas de Telefónica. Ya insertando el chip psicológicamente en la gente, ¿sabes? Hacerlo luego en los animales, en los perros, las mascotas, todo el rollo. Y claro, hay discotecas que te ponen hasta una historia, modo rollo chip, cuando entras el sello. Y ricos que llevan su dinero en un chip también, en la mano, en la muñeca. ¿Que en un USB o...? Del rollo. Pero el tema, el proyecto final representa que era que forme parte del nacimiento el meterte un chip. O sea, palmadita en el culo y te meten el chip. Y ya llevas ahí el DNI. Yo he escuchado que en América los menores, los padres si quieren, hay un sitio que les puede meter un chip para poderlo tener siempre controlado. Pues ya ves tú cómo está el tema. Y que la historia era de que luego era como que ya te haces el chip y lo llevas toda la vida. O sea, era su finalidad, ¿sabes? Poder tener gente que llevara un chip toda la vida y que ya se hiciera normal. Y ese mismo, como ha estado toda la vida, a su hijo pues hará igual porque lo ve normal. Y así poco a poco que vayamos todos con chip, que lo veamos normal. Hasta que metan la norma de que todos tenemos que llevar chip. Eso me recuerda a lo de... ¿Sabéis el Eduard Punchet este? Que he leído sí. críticas chungas de él, que trabajaba para la CIA y que había participado en guerras ahí en el este y, y es en el Fondo Monetario Internacional. O sea, es un chungo de cuidado, ¿sabes? Va de científico de buen rollete, pero... Pues el tema que en un programa suyo en el 2001 salía la NASA española diciendo de un proyecto que tú firmabas y era de ida solo. Porque querían, habían probado con ratas ya que el cerebro humano en gravedad cero muta. Cambia de forma. Entonces querían probar cómo era un bebé que naciese ya en gravedad cero, ¿sabes? Hostia. Y mandar peña con un contrato que era tú te ibas a tener hijo al espacio pero ya no vuelve, vas a estar orbitando con una nave y no sé si se llegó a hacer. No hemos visto a peña por ahí dando vueltas, pero fijo que hay una nave dando vueltas con experimentos. Peña que firmó ahí desesperada. Sí, que no sea tan raro en realidad, porque lo hace y nadie se entera. Sí, si hoy en día si tienen satélite pues vamos a tener una nave llena de peña ahí. ¿Has dicho había un cuánto? ¿55.000? Satélites. Sí. 50.000. 50.000. Si es que no hay más. Ya. El otro día Ecuador... ¿Qué ha pasado? Nos dan una aquí. El otro día Ecuador tira una sonda desde Rusia. Pequeñita, que era un poco más grande que esta mesa. Claro, sí. Todos los países lo van tirando. Y el que no tenga, se lo pide a Rusia, América, China, al que sea. Y luego todo esto de que envíen tantas sondas y navecitas y robotitos a Marte y otros planetas. Esto está por ver, la ley. Esto yo lo veo súper raro, porque en realidad, con todas las cosas que envían y luego vuelven con una piedrecita, con cuatro fotos, y dicen que toda esta pasta tiene que ir hacia algo. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no nos cuentan. Eso es lo que nos enseñan, porque como las bases secretas en la Luna. O en la cara oculta. Claro, que dicen que hay ahí... Sí. Porque si no, como en California hay una peña de la universidad que transforma las piedras de la Luna en agua. Sí. Le saca el agua a la roca que hay y tal, con unas máquinas de historia... Hostia. Y este como que tienen tantas piedras, porque van y vienen yo creo que cuando les da la gana. Sí, y eso de que se vayan en ido una vez. Están sacando una ley desde hace unos años de a ver si se puede privatizar. Pues están vendiendo ya parcelas en la Luna, ¿no? No, pero esto es los asteroides, privatizar los asteroides por las materias primas que tienen. ¿Qué dices? Pero sí, los podrían cazar entonces, ¿habría alguna forma de...? Acoplarte ahí tu nave, como siempre están en la órbita esa, los tienen controladísimos. Ah, claro. Y están haciendo una ley para privatizarlos y luego la otra ley que pedía Estados Unidos era que se pudiese disparar o un repetidor, que tú lanzaras un láser desde la Tierra, rebotara en un espejo en la atmósfera y lo rediriges al sitio que quieras del planeta. Wow. Pero se lo prohibieron esto, en principio no está la ley hecha, pero los aparatos y la tecnología está como el HARP este. ¿No? ¿Habéis oído hablar del HARP? No. Las antenas, son 180 antenas que hay en Alaska, en Rusia hay otro, y interactúan con la ionosfera, que es la parte de la atmósfera que tiene las cargas eléctricas. Entonces, sí. Dicen que los que están controlando el clima a nivel mundial, que tiene que ver con los chemtrails, con las aviones esas, las estelas químicas que tiran las aviones, sí. Dice que por lo químico que llevan esas aviones, provoca entre sequía, control del clima, y a través de la electricidad que hay en los metales pesados, que hay en las nubes estas que tiran las aviones, y controlado desde la ionosfera, con cargas eléctricas, me parece que controlan el clima, no sé, es un rollo muy raro, no lo acabo de controlar. Pero este tema HARP se llama, con dos A's. H-A-A-R-P. Lo buscaremos. Eso es rarísimo también, de cojones. Bueno, a lo mejor creando arriba más calor o más frío, ya te hace que te llueva, que no te llueva. ¿Quién te dice que no están creando ellos a posta el cambio climático para limpiar a la peña, porque somos demasiados para ellos, matarnos? Bueno, eso también lo pienso yo, ¿eh? Claro, porque somos demasiados para este planeta. Y hay un hombre que lleva estudiando no sé cuántos años sobre las abducciones, y según él, abducen a la peña porque están haciendo unas historias que están como... Representa que los Anunnaki, que no lo he dicho, aparte de los seres que hay en el planeta este, los Homo sapiens, que son unos, ¿no? Lo del eslabón perdido y todo eso, vendría a ser que fue inseminación artificial de los Anunnaki, que serán reptiles mezclados con humanos de la constelación de Lira. O hombre de Cromañón o Neandertal, que había por aquí, por estas épocas, todo el rollo. Crearon el Homo sapiens. Eso explicaría el eslabón, ¿no? Podría ser una de las formas. Me da no es normal buscar y buscar tanto el eslabón y que salgan restos más antiguos y no salga ninguno del eslabón. Representa que nos crearon ellos en ese momento, que la madre de Adán y Eva, del mito de Adán y Eva, se llamaba, que antes de Eva me parece que crearon otra que le salió rebelde y la chindaron, que no sé cómo, si se llamaba, ahora no me acuerdo, pero la madre, la que representa que hicieron la inseminación artificial, es Eleonor, que buscando en escritos antiguos de religión y movida, Eleonor sale nombrado por ahí. Claro, nos crearon para currar en las minas, para conseguir los minerales y todo el rollo, y como ejércitos de asesinos. Lo que de ahí viene la historia de que nosotros luego pasamos de su rollo, les cortamos el rollo, hubo guerras, también se enfrentaron con los nubios, se enfrentaron con otra peña, que estaban también los que serían gigantes, los que hay en la mitología como gigantes. O sea, que nos tenían para conseguirles minerales, para su planeta. Representa que nos crearon, sí, se dice que para su planeta, según el Sestaría Sitchin, este en las tablillas sumerias, porque su planeta necesitaban conservar calor y ellos mismos creaban un efecto invernadero a posta, pulverizando oro en la atmósfera y manteniendo el calor dentro con, no sé, una historia muy rara. Porque se apagaba su sol o algo. Ya te digo que hay historias para no dormir y hay algunas que no acabo de entender. Pero la movida es que ahora el hombre este que estudia lo de las abducciones, si ellos en ese momento nos crearon una forma para currar, ahora nos quieren eliminar, como les hemos salido tarado y han creado un nuevo modelo de nosotros mismos, pero más fuerte para genéticamente, para las enfermedades, para combatir enfermedades y movidas que se están creando en el planeta por culpa de la química. Hostia. Y todo lo que estamos vertiendo en el agua, en el aire y todo el rollo, en la tierra, ¿no? Y los alimentos y todo el rollo. Entonces, como que quieren trabajadores, vamos a seguir manteniendo, o sea, en el esto. Fondo nos cuidan, pero con un interés. Sí, representa. ¿No? Representa, claro. Pero luego, hay diferentes, ahora, hay, ¿no?, diferentes secciones del planeta Tierra y peña que controla y luchan contra eso. Luego estaría por otro lado los nubios. ¿De qué forma se lucha contra eso? Psíquicamente hay peña que lucha contra ellos. Hay peña que tiene... Ahora hay unos en Argentina y en Estados Unidos que tienen comunidades como los yoguis también, que luchan contra a nivel psíquico, porque representa que la guerra es psíquica. Que hay una guerra psíquica del control mental de la peña, y entonces como hay peña ahí contrarrestando de que no... Si no estaríamos más jodidos aún. Por eso digo que el bien gana al mal. Si el mal ganara estaríamos jodidos. Porque ¿cómo podemos luchar, por decirlo de alguna manera? Pues, hombre, como las filosofías orientales, por ejemplo, dicen, con el hábito del día a día, ¿no?, de las acciones del día a día, de el la karma, forma de pensar. Ser positivo, claro, y hacer cosas positivas. Y creativo, claro, lo que tú ya pienses ya es una forma de luchar. El simple hecho de la forma en la que tú piensas, ¿no? Y en la forma en la que actuar el día a día. Nosotros venimos ahí por nuestra historia de lucha, los protectores intergalácticos luchamos por la revolución divertida y el pequeño detalle. Que el pequeño detalle es mantener eso, los pequeños detalles del día a día, de la gente de la calle o de... No sé, los pequeños detalles, no sé cómo explicaros ahora mismo, me entendéis, supongo, sí, los pequeños detalles que hacen que la vida tenga sentido, ¿no? Que tenga esa chispa de que dices, hostia, esto mola. Creía que solo había que ir a currar aquí y fichar y tal, pero tiene algo más. Entonces, se puede luchar con eso, con los pequeños detalles, con las energías positivas, con los pensamientos positivos, creativos, ¿no? Y otra forma, pues ya es como la que está luchando mucha gente en muchos lados. A día de hoy, con blogs por internet, ya la peña está metiendo caña de información. Guerrillas urbanas, hay por ahí algunos que boicotean y hacen historias, que todo se ha dicho. Aquí en la península ibérica están más organizados los fascistas que los que no son fascistas, ¿sabes lo que te digo? Por desgracia. Sí, sí, pero sí. Falta organización a nivel no militar, voy a decir. Pero sí, de que como un día haya que dar hostias, nos van a dar hostias pa'l pelo. ¿No? Sí. Representa que estamos ahí, que esto no murió como se cree, ¿no? Ganó la guerra uno, esto no es la fiesta mayor de Granollers, de los blancos y los azules. Hay más de dos bandos en realidad, ¿no? Rajoy es suevo. Sí, pero la derecha más o menos suele estar siempre unida. ¿Eh? Que de la izquierda sí que hay más de un bando, pero la derecha normalmente está... Bueno, mira, aparte de que pienso que los reyes católicos están revolviéndose en la tumba porque han visto que España no es una nación, sino un equipo de fútbol, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, cuando juega la selección se olvida. Claro. Sí. Pienso que hay más unión a nivel con la gente por eso, siguiéndolo por el equipo de fútbol o otro deporte, por lo de la bandera, que por el nacionalismo de nación en sí, ¿no? Entonces los fachas están igual de jodidos, por eso siempre están tan rayados. Sí que es verdad que aquí hay un espíritu que la gente no va con la bandera como a lo mejor va un americano o un francés o otro con su bandera. No, la peña no va presumiendo. Aquí han conseguido callar a la gente, por decirlo de alguna manera. No estén a todos ahí. Y no porque estemos en Cataluña o te vayas al País Vasco. Es porque en cualquier lado hay gente que no le acaba de molar el rollete. Y está claro, porque España es un invento sociopolítico. No hay ninguna tribu que venga de los españoles ni nada de eso. Es más, España era un conjunto de tribus, ¿no? Bueno, sí, los celtíberos. Sí. Y más que había un montón más. Los lemures esos y los vándalos y yo qué sé, ¿no? Hay un montón. Si te pones a mirar ahí, yo flipo. No sé, sí, ahí estoy para defender aquí. Pero como dice Lee, quien quiera saber, que estudie. Gente basura, el bajo saliendo desde la locura, amenaza y cativerá. ¡Mesa! Paleta esquizofrénico, mesa taxicida. Diferencia clara, no se olvida la clara, voz de facha prohibida. El ciclo empoderado, autómata, hombre modelo fashion. Híjola, me culo, te por vida, gente idiota, nota esta patada. En el frontón, asco de mundo, dígamelo. Ultraderecha, político, racista, de mente cerrada, mamón. Que tú huele bien, aparenta ser buena persona. Pero si fue a niña de ganas de 16 años, Barcelona. La escapa del currante, mensaje del hereje. Atraviesa, dice que hace el pan, sin linaje, qué coraje, qué reste. Tu culo de pelo, hidratado mandatario. Andele patas corbata, lo veo aquí ahora mismo y lo pateo del escenario. Son los culpables de mis ataques de ira. Odio en los micrófonos de carro de mis rimas. Todos aquellos que están a los huevos como nosotros. Generación basura, cuando la gente viva. Manifestación para cada uno de nosotros, hijos de puta. Nos vamos al rebaño seca, nos vamos a mi tempura. Vete corriendo, me muero, estoy aquí, hijo de perra puta. Generación basura, cuando la gente suba. No hay medicación para esta locura. Vete corriendo, hijos de puta. Nos vamos al rebaño seca, nos vamos a mi tempura. Vete corriendo, hijo de perra puta. Y ya va acá, le una herramienta, ya verá la que va aquí a la hostia, venga, venga. Venga, canto moteta, boleta, se levanta la discoteca. Que no falte la seca, la raqueta y el buen pack de teta. Auténtica, levantando a los tíos, pagando a plazo. Políticos mafiosos se ven la foto, abrazos para los que vienen de paso. Para los que vienen a cobrar poco por su trabajo. Con la cegoma para los que no aguantan, van la farsa, no siguen la comparsa. De rayos ciudadano modelo, en apariencia, aparentar de generación. ¿Cuál es la ilusión? Ves pedir a los niños en el tren, en el metro. La prostitución no ni siquiera un oficio, es una degradación. Vete a buscar curro, que el 90% de los anuncios de los periódicos son mierda. Vende tu culo, vende tus tetas, alquilamos chochos, ni siquiera para pasar el bocho. Generación locura, sin historia, obligados a empezar de un cero manipulado, condicionado. No votes torreces, primero escucha el retorno de los herejes, hasta que reviente. Esa es la educación que se imparte. Generación basura, tomando rayos suba. No hay dedicación para esta locura de estos dos hijos de puta. Dos hijos de rebaño seca, no se hacen ventura. Vete con el que te incurre, vete con el hijo de perra puta. Generación basura, tomando rayos suba. No hay dedicación para esta locura de estos dos hijos de puta. Dos hijos de rebaño seca, no se hacen ventura. Vete con el que te incurre, vete con el hijo de perra puta. No, realmente lo importante es leer, ¿no? Cuanto más información tengas. A mí me vicia. Ya tengo. Me han dejado un libro ahí de las colectividades y ocupación rural. Hostia. De cómo la peña se organiza, no solo en la guerra civil, sino antes y ahora, hoy, a día de hoy. Y está de puta madre ese. Claro, hay que. Y tal. Representa que hay que a lo mejor la gente se cree que la vida es esto y ya está, pero nosotros hacemos cosas a largo plazo para los que vienen después, ¿no? Sí. Pues a nivel cultural igual, si nosotros dejamos que se pierda todo eso, ahora mismo está el internet, pero si de pronto cortan el internet, hay mucha gente que sabemos muchas cosas, al igual que las has visto ahí, pero no te las has bajado, no tienes esto en texto ni yo. O no puedes ya contarlo, o sea, contarlo de esa manera, ya tan globalmente. Eso es otra forma de luchar, difundir el conocimiento. Contra más sabes, representa que a nivel místico el conocimiento nos libera, ¿no? La Iglesia Católica te va vendiendo que ellos, a través de la fe, te liberarán, o sea, te salvarán, ¿no? Sí, te darán... Es la salvación, salvación a través de la fe. Pero y si la, crees en ellos. La realidad es la liberación a través del conocimiento. Contra más conoces, más te liberas de todo lo que nos esté atando, ya sea a nivel psíquico o físico, ¿no? Recuerdo un poco lo de siempre, ¿no? Cuanto más aprendes, te das cuenta de que más grande es todo, ¿no? De que menos sabes. Joder, cuando sales por ahí de viaje, sí, sí. Y ves un poco más. Y dices, bueno, qué pequeño es todo. Claro, eso aconsejamos a la peña que viaje, porque hay gañanes que se quedan todo el año en el pueblo y está muy mal la cosa. El gañanismo, típico de pueblo. Gañanismo es una enfermedad que está aún por curar. Eso tardarán. Sí. No, bueno, más que una enfermedad, es el aislamiento que ha quedado ahí. Porque a día de hoy, que me digan que hay pobreza en el mundo, en la ONU esa o quien sea, con sus resoluciones y sus mierdas, cuando si te lo pones a calcular cualquiera con una calculadora sencilla, el dinero que gastas en una de las galas de los Goya o Fórmula 1, lo que quieras, la que elijas, solo con ese dinero te montas estructuras solares con depósitos de agua y todo el rollo en poblaciones que están ahí aisladas. Y sin apenas mantenimiento y todo, podrían mantener medicamentos, que es uno de los problemas que tienen, conseguir luz para otras cosas, ¿no? Pero no interesa que el mundo vaya más. Claro, si es que te están contando... Ahora, el Congo, ¿habéis oído hablar de la ruta de Kinshasa? No. No. La ruta de Kinshasa es justamente donde ha salido, no sé si nos estamos alargando mucho. Ah, no, tranquilo. La ruta de Kinshasa es una región ahí del Congo, donde ha nacido ahí, representa que no sé de dónde viene el SIDA, el ébola y el maburgo, que son tres enfermedades chunguísimas. O sea, el maburgo es como el ébola, que te destruye todos los órganos por dentro y te quedas una mierda, te vas a tomar por culo. Son de ahí las tres y no se sabe, es un misterio. No se sabe. ¿Se han creado allí o aparecieron? No se sabe, claro. Se sabe que en el lago Victoria muchos laboratorios alemanes dejaron monos que habían estado jugando con ellos. Y maburgo se llama precisamente la enfermedad porque nació en una ciudad alemana que se llama Maburgo. Hostia. ¿Sabes lo que te digo? Se les escapó. Igual que hubo en Washington, hubo ébola. En un laboratorio de monos y todo el rollo, y lo quisieron parar, pero eso la gente no lo sabe. Hay un libro que se llama Red Hot o algo así. Y la historia es que en el Congo está entre lo del coltan, el mineral ese que utilizan para hacer los condensadores, para los aparatos pequeños de ahora moderno. Bueno, las televisiones de plasma, los móviles, todo eso es una parte. Luego están los armamentos dirigidos, incluso el acero para los oleoductos, un montón de cosas que necesitan coltan. Y ese mineral, el 80% está en el Congo, que hay un montón de guerra ahí con Ruanda, con Uganda, con el Burundi, este de los cojones, Europa, América, Inglaterra dando a la peña para financiar las metralletas, el armamento, diciendo que es de ayuda humanitaria y no sé qué. O sea, hay un trapicheo ahí montado en las multinacionales. Hay una revista sudafricana que hace poco, no me acuerdo ahora cómo se llama la revista, pero hizo una lista, salía 22 empresas que sacaban coltan ilegalmente de ahí, porque coltan hay en diferentes países, y en Brasil, en Europa y en otros sitios, pero claro, se saca más del rollo legal. Hay rollo ilegal y por eso están las guerras y todo el rollo. Y lo del SIDA, pues no sé si es para acabar con la peña de ahí. Lo del ébola igual, se les fue de las manos, estaban haciendo práctica. No, es muy chungo eso. Tienen ciertos años vivos y luego ya no de esto. O sea, es como que tienen menos tiempo para avanzar. O sea, a los 30 te mueves, a los 20 y pico no es lo mismo que... No sé qué quieren hacer ahí. Hombre, sirve para dos cosas, ¿no? Para crear miedo también, sobre todo para que la gente se asuste para no ir a ese sitio, por decirlo de alguna manera. También. Y que toda población que hay alrededor desaparezca. Mírate. Entonces ese país ya no es de nadie. ¿Sabes? Y ya las multinacionales se van a hacer con él. Claro, para meter ahí empresas, para hacer sus historias. Se dice que por una de las cosas de lo del SIDA, que era para acabar con el movimiento homosexual en Estados Unidos. Porque les estaba cortando el rollo. Y claro, la peña, si se petaban el caca sin condón, y ahí está toda la mierda, porque pienso yo que de un puto está toda la mierda ahí, pues se pillaban hongos raros o enfermedades extrañas, o a saber qué. Y un tío muy listo, un tal doctor Gallo, sacó una revista, una historia, y dijo que eso era SIDA, que tal y cual, que estaba jodido. y me tiraron de medicamento la ZT Retrovir. Que la AZT Retrovir es una historia que estuvieron utilizando 20 años antes, en los 60, para el cáncer, y mataba a los animales en las pruebas. Entonces ni se pensaba en utilizarlo. Y este pavo lo sacó y dijo, esto quita el SIDA. Que el SIDA son estas 12 enfermedades y esto es el SIDA. A día de hoy se ha denunciado, se han ganado juicios, y hay una peña que participa de aquí de Varna que se llama Plural 21. Eso, Plural, guión alto 21. Búscalo en la red. Y esto... Cada miércoles aquí en Varna hacen conferencias gratis de este tema, en Varna, y los martes sobre el cáncer, sobre todo el negocio que hay en el cáncer. Eso es lo que te digo, en internet está en la página Plural 21, sale la dirección, no sé si es en Sepúlveda o no sé qué, es por aquí, en el centro. Y la movida es que el doctor, han conseguido con juicios que el doctor Gallo este, lo que hizo, lo retiren de la revista, lo han anulado como no válido. A día de hoy el SIDA no es una enfermedad mortal, y ahora ya consta de 42 enfermedades. O sea, es un conjunto. Al principio eran 12 enfermedades, pero lo que es SIDA en sí nunca se ha aislado. Un virus se puede aislar porque está dentro de una célula acoplado, ¿no? Sí. Nunca la han aislado. Entonces, como nunca la han aislado, hay un notas en Inglaterra que da mogollón de libras esterlinas, mogollón de pasta, a quien le lleve el virus aislado del SIDA. Y hasta ahora nadie lo ha llevado. Joder. Entonces... Claro, es que a ver, si es un conjunto nunca habrá nada. Claro, esta peña lo que se han dedicado a hacer es han cogido a un tío y han dicho en España, usted tiene el SIDA, vale. Se ha hecho las pruebas, se ha ido a Italia y le ha dado negativo a lo oficial, ¿eh? Se ha ido a Alemania y le ha dado positivo, se ha ido a Francia y le ha dado negativo, así cambiando, según el país varía. ¿Y eso? Porque en realidad no es una enfermedad en sí, es un conjunto de enfermedades que si te detectan una de esas enfermedades te catalogan como SIDA y te recetan el de esto genérico para el SIDA, que eso lo que hace es joderte más el medicamento ese. Lo que hay que buscar es un experto que controle en esto y que esté con la teoría de lo del SIDA no existe, que hay peña luchando ahí, hay juicios y movidas, hay médicos premios Nobel y todo metido por medio, ¿sabes? Que no son peñas rayadas de una pandilla de por ahí. La historia es que te buscan la enfermedad que tienes y te tratan esa enfermedad, no te meten algo genérico para algo que se llama SIDA. Por eso el SIDA realmente no existe, ni es una enfermedad mortal. Es el nombre que le dieron a ese conjunto que en su principio eran 12. Y la lista es muy larga de enfermedades. Eso es un tema también que cuando se lo explicas a alguien... Pero que solo existen en el SIDA, esas enfermedades. No, el SIDA se llama así porque son esas enfermedades. Es como si tú dices la viruela, la hepatitis y el... Vale, y la rubeola se van a llamar... Estrella Damm. Sí. Que tampoco es publicidad. Pero es porque sospechamos que no todo es cerveza lo que hay ahí dentro. Desde hace años ya, por cierto, ¿eh? Las chivecas son más agua que otra cosa. Eso sí que es cierto. Y cada vez tiene más pinta lata nuclear. Antes eran más opacas, ahora son más... Lo único bueno es eso, que sobrevivan muchos años después del cataclismo y podamos vivir de latas de sardina, anchoa... De paté y de cerveza. Algo haremos. Será una nueva mutación de humano ahí. El humano enlatado. Hostia. Hostia. Bueno, sí, hubo un hombre bien el otro día de que había enlatado su propia grasa corporal. Me lo creo. ¿Cómo? O sea, el tío decía que no era canibalismo, era arte. Que él se quería tanto, ¿vale?, que se hizo una liposucción y enlató su grasa. Y la intentó comercializar, pero no pudo. Entonces, para ver si la gente comió o no, dijo que era arte. Y juntó a unos cuantos artistas con renombre y tal, y a ver quién comía espaguetis con albóndigas hechas con esa carne. Qué asco, ¿no? Sí, como el que ha creado la hamburguesa. ¿No habéis visto el notas que ha creado carne de laboratorio? ¿No lo habéis oído? Eso hace poco también, en el telediario salía. Que han creado la carne hecha en laboratorio. Entonces el pavo decía que, claro, por lo que les había costado hacer la hamburguesa, valía no sé cuántos millones la hamburguesa. Pero de la nada la... De cosas sintéticas, de química ahí. Hostia. Mezcla que te mezcla. Y hacen carne sintética ya, o sea que, ojito, con las hamburguesas de pegotazo. Aunque de aquí a poco McDonald's deja de tener... Los nanorobots es otro tema chungo también. ¿Lo de los? Lo de los nanorobots. Los robots estos que son muy pequeñitos. Que están hechos con proteínas y con movidas, con cosas que te representa que te meten dentro y van a la célula cancerígena y destruyen las nitrosaminas, ¿no? La historia de estas cancerígenas. Pero luego no saben el resto de que hay. ¿Quién te dice que no te meten eso por el aire mismo respirándolo? Y claro, te va al cerebro y te controla. Según qué impulsos te meta eléctricos en el cerebro, te da ganas de estar cabreado o triste o apagado. Sí, esto salió público de que unos japoneses han conseguido manejar a una paloma con un chip en el cerebro. Sí, ¿vale? Que se muevan como ellos quieran. Eso ya lo había oído yo en la Guerra Fría. Los rusos lo practicaban con jardineros. La historia es con unos jardineros famosos, que unas máquinas que les lanzaban microondas y movidas y interactuaban con los pensamientos, los gestos, los movimientos de la peña. Hostia. Y les jodía, sí, el cerebro. De ahí al pensamiento. No, no sé si no se lo jodería, no. El césped igual sí que lo jodieron. Hay vídeos y todo de eso, antiguos, de esas prácticas. Se ven notas con el cacharro dándoles y todo. ¿Y lo sabían ellos que les estaban dando, no? Sí, sí, eran voluntarios. Eran voluntarios. Era para hacer, a ver si te controlo el brazo desde aquí, ponte allí. ¿Sabes lo que te digo? Y venga, eso es la Guerra Fría, los rusos ya estaban ahí liados. No, se ha quedado mucho material. Todo el experimento que... Sin saber, sin conocer. Todo lo que han ido avanzando, porque el ejército nos lleva 50 años siempre de ventaja. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos el internet que ellos tenían hace 50 años. Sí. Y ahora ellos, ¿qué tendrán? Claro, ellos siempre tienen que tener algo mejor. Porque en la mierda esta, de ¿cómo se llama? En el estrecho de Gibraltar, las helicópteros de la peña desde un kilómetro lo ven ahí, que parece que está al lado, con las cámaras y todo el rollo, a la peña que va en las barcas. Lo he visto y flipa. No sé, tienen zoom de toda la hostia. Si ya directamente desde un satélite nos pueden hacer fotos. Eso es otra. En Google más satélite. Esto por satélite y tampoco se ve desde tan alto. No, porque ese lo tienen censurado. Y en islas paradisíacas que tendrán censuradas también, sí. Y paraísos claro. Fiscales. No, está claro, ¿no? Que si nos pueden mostrar esto a nosotros, ¿qué tendrán, lo que tendrán claro, ellos? Y lo que ellos. Y lo escuchan, porque también pueden oír, ¿eh? Si redirigen eso, también pueden escuchar. Yo le he pensado que en los móviles estos nuevos, si te pueden entrar en el ordenador desde su ordenador, no sería tan chungo activarte el altavoz del móvil. O sea, altavoz. El micrófono. El micrófono de, al hablar, ¿sabes? No, se dice que ya... Escuchar en cuanto se dice quieras. Que se hace ya, ¿no? Es que yo no creo que sea tan difícil eso. Yo creo que tampoco. Simplemente es activarlo y tener conectado su antena con tu móvil. Yo creo que a nivel hacker todo se puede hacer. Y pensar que el móvil no lo dan ya, ¿sabes? Sí, ya está configurado. Te lo han querido comer para que esté todo el mundo con el WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el rato ahí. Sí. ¿Y quién lee el WhatsApp? Pero tú estás ahí con el... Yo me meto en el metro el otro día y empiezo a mirar a la peña y veo todo el mundo con el WhatsApp ese. Digo, joder. No puedes quedar entre vosotros y hablar. No, es que no tienes tiempo ni para pensar ya. Eso de que no tengas ni WhatsApp, ni ruido, ni nada. Sí. Simplemente para estar contigo mismo y pensar o razonar algo o simplemente sentir cualquier cosa que... No, ya estás conectado todo el rato. Que podría ser positivo a nivel, una conciencia colectiva, todos conectados. Pero si me dijese que nadie estuviera pasando hambre, ni nadie le pasara nada malo, porque estamos todos conectados y hay un de puta madre, que eso es lo que ellos nos venden, ¿no? Que claro, ya no piensas en otras cosas, estás pensando en el WhatsApp. Bueno, WhatsApp o juegos o lo que sea. Para entretener, ¿no? Nos tiene somete entretenimiento, que lo llamo yo. Somete entretenimiento. Somete entretenimiento. Entretenimiento para someter. Sí. Tenemos tema para rato aquí, ¿eh? Nos estamos quedando locos. Llevamos mucho rato. Yo he perdido... Tendría que estar la tornada aquí. La noción del tiempo. Como protectores intergalácticos seguiremos luchando por este planeta, pase lo que pase. Luego escuché un tema bastante interesante el otro día, de que se ve que Hitler buscaba la raza aria, pero por un motivo. Porque se ve que cuando los extraterrestres se juntaron con nosotros, lo que salió eran personas bastante rubias, blancas, con ojos azules, lo que él buscaba. Y era como que él tenía conocimiento de las naves extraterrestres y tal, que se habían puesto en contacto y buscaba como la raza pura, pero de la mezcla. No, es decir, que la raza aria era eso, ¿no? Sí, yo por lo que he leído, la raza aria viene de la India, de todo el rollo, los arios estos, ¿no? Y puede ser que venga de lo que hablábamos antes de los lemurianos, de los orígenes de los humanos aquí, antes de que vinieran los de la constelación de Lira y la mezcla de los Anunnakis con ellos y todo el rollo. Está lo de los lemurianos. El origen, en la India hay unos libros, incluso unos textos sagrados de los Vedas, ahora no me acuerdo cómo se llama el libro este, pero ahí salen incluso representaciones con las naves que luchaban ellos, dibujadas como naves espaciales que ellos decían que tiraban fuego desde ahí, que puede ser láser o a saber qué, sí. Y esto de los Vedas, o sea, los Vedas también tira para atrás, que hay historia ahí para rato, que no interesa, que ya fueron los ingleses ahí a dar hostia. Sí, sí, realmente Europa ha ido a todos lados, joder. Igual que Grecia, nuestra cultura representa que greco-romana, ¿no? Los griegos y los romanos fueron a estudiar Egipto. Sí. Egipto antes de Egipto era Kemet, se llamaba Kemet. Y África, en verdad, la llamaban Alquebulán, la peña de la región de ahí que tal. Lo que los romanos llamaban de un vocablo bereber, de una palabra bereber, que era africani, que significaba pues no sé si era como lo que sea o algo así. Para referirse a esa región del norte de África la llamaban Africani. Y de ahí a por los romanos acabó llamándose todo, pero antes la peña le llamaba Alquebulán. Y de Alquebulán viene la cultura quemética, que es de las primeras del mundo y esa no la conoce mucha gente. No. La religión quemética. A día de hoy la reina de la religión quemética es una tía blanca, pelirroja de Estados Unidos, pero la veneran en África y todo, porque la pava ha hecho todos los estudios que tenía que hacer para hacer del rollo sacerdotisa de la peña esta, ¿sabes? Pero nacida en Norteamérica, ¿eh? Sí, sí, esto es de ahora moderno. Esto está ahí, iglesia quemética en Estados Unidos y en... Y puedes estudiarla allí. Sí, bueno, claro, sí, y la historia quemética, porque claro, Kemet es Egipto, en realidad. Antes de los faraones está lo que llaman la dinastía cero. Antes de la dinastía de los faraones está la dinastía cero. Y antes en una cosa que se llamaban gnomos. La peña se organizaba en... Gnomos era una región, y a lo mejor había como un alcalde que era de esa tribu, que venían de Yemen, de Israel, o no sé qué. Había mucho tinglado ahí, pero... Claro, hay mucha historia, mucha cultura, y los griegos y los romanos fueron ahí a pillar cacho. Los romanos también pillaron de los que tenían ahí en la península itálica. Estas, ¿cómo se llaman los...? Se me va la olla, ya os lo he dicho. Da igual, los que me quería centrar eran los griegos. Los griegos cuando llegaron se encontraron una peña allí, a varias peñas, y uno eran los pelasgos. ¿Pelasgos, habéis oído hablar de ellos? No. Se les atribuye la construcción de las pirámides de Egipto, porque ellos tienen construcciones ciclópeas, que le llaman, de piedras grandes de estas, y por la cultura que tenían y el conocimiento de las rutas marítimas y todo el rollo, que se sabe cómo las movían y eso. No, y además los griegos se los cargaron y ya hicieron de que no quedara ni rastro de esta peña. Cabrón. Hay que hay súper poco. No les interesaba. No, pelasgo significa gente del mar. O sea, que puede ser que las rutas marítimas de los fenicios y toda esta peña de antes, de ellos. Ya viniese de la movida de que conocía esta peña, que habían llegado hasta ahí, andando a lo mejor desde lo que sería la Atlántida, vamos a saber de dónde. Igual que piensa que lo de los dolmens igual, los dolmens llegan hasta Rusia, hasta dónde. Sí. Se cree que el origen es del País Vasco, ¿no? Si te empiezas a ver hasta dónde hay, ahí hasta el norte de Europa y hasta en Rusia. Todos lados. Sí. Pues igual, lo mismo, a lo mejor esta peña de los pelacos hicieron las pirámides y se fueron hacer otras movidas por ahí y les cortaron el rollo. No me sale ahora de los italianos como era, pero que les den. Bueno, el tema es que lo han pillado los griegos y los romanos, lo que yo pienso, la cultura grecorromana, lo han moldeado toda su historia. Allí donde han ido se han cargado que no quede constancia de los conocimientos, ¿no? De la sabiduría ancestral de esos pueblos o de lo que sea. Y esa es la lucha que estamos ahí a tope. Porque ahí quedan cosas aún que van saliendo a la luz. Hay que difundirlo. En el fondo que lo hacían por miedo, porque si te pueden transmitir un conocimiento que tú no sabes, ¿por qué destruirlo? No, seguro que lo adquirían el conocimiento, pero luego se los cargaban, si podían. Sí podían, claro. Claro. Porque no creo que hayan podido cargarse a todo. No. Ni todo, ni a todos. No, siempre queda la leyenda. Y el mismo imperio romano estaba dividido, ¿no? Sí. No era todo un superimperio, sino no se hubiese ido al carajo. No, claro, ahora está lo típico de que... Si no hay textos científicos, si no hay texto ya escrito, si es tradición claro. Oral, ya se considera una pseudociencia. No se puede hacer historia con eso. Por lo tanto, ya no se investiga en el asunto. De ahí viene lo de... No sé lo que viene. Se me ha ido la olla. No, pero sí que es verdad. Pseudociencia, lo del agua del mar es pseudociencia. Lo de la ibogaína puede ser pseudociencia. El reiki hasta hace poco era pseudociencia. Ahora la OMS ya la ha reconocido. ¿Así es ciencia? Sí. O sea, hostia. Es igual como lo que os decía del que descubrió, el que llegó a América antes que Colón, el noruego ese. Eso también es ciencia, es un hecho. Me parece que son las tres pruebas que tienen que pasar científicas, ¿no? Para que quede como un hecho. Que ser una teoría, luego lo discuten entre... De esto no sé bien qué son, ¿no? Pero sé que me parece que tiene que pasar como tres pruebas. Es como lo de las pirámides. El poder curativo de la forma piramidal. Sí, también he escuchado. Según tiene patente, la patentó un checo y estuvieron 2 años investigándolo, no sé cuántos científicos, a ver si era verdad o no. Sí, se ve que esto puedes comprobarlo. Si te haces una pirámide a escala con los ángulos y tal, que yo no me lo sé, le metes una manzana adentro, por ejemplo, y otra afuera, se ve que la que hay dentro tarda más en pudrirse. Y que está. Sí, eso fue la fiebre de la pirámide en Estados Unidos en los 70, ¿sí? Que hasta pensaban en hacer historias pirámides para la comida y todo. Es el ángulo de caída para dormir, a 52 grados, en la cama. El ángulo de caída. Sí. Y me parece que la... ¿Y esto por qué? ¿Qué se supone que hace? por esa medida se ve que interactúa con las energías que vienen desde el universo, de todas las energías que hay en general y de las de la Tierra. Interactúa la forma piramidal de tal forma que dentro, a según qué altura de dentro, mantiene la... mantiene los tejidos, todo, mantiene ahí, como que lo mantiene lo que haya, y el acero lo regenera. O sea, en Rusia la peña desde hace años tiene la costumbre de una montañita en forma de pirámide de tierra, o sea, de piedras o de tierra machacada como la de la playa, pone la cuchilla de afeitar después de afeitarse ahí. Y dura más, ¿verdad? Le dura como tres veces dura más, sí. Porque regenera a nivel molecular el acero, el filo del acero, por estar en ese entorno ahí que crea la pirámide de energía, ¿sabes? Vamos a ver, ¿y si vivíamos dentro de una? Mi tío tiene una. Tengo un tío, mi tío Justo, que tiene una de madera para meterse dentro a meditar. Porque dentro también dice que es más fácil entrar en estados de modificados de conciencia, estos que le llaman y todo el rollo. Y para conservar las cosas, como dice él, existen, las venden incluso. Y hay camas que yo... Mi tío durmió un tiempo en una de esas. Yo ofrecía para hacer, pues para sacarme una pasta, porque yo hago remiendos también en tiempo libre, y ya sabéis que la guerra intergaláctica es grande, pero ahí tenemos que hacer cosillas para entretener donde mientras que no hay guerra a saco, ¿no? O sea, cuando llegue el momento de sacar el láser, pues haremos lo que haga falta. Pero, pero de momento. Hasta ahora vamos luchando con otras armas. Y la historia es esa: que vendo camas de quien quiera una cama piramidal, se la dejo barata. Que de internet salen muy caras. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Bueno, las hay hasta por 1.900 euros, la más barata, diría yo, que las hace la peña. Joder. Por la forma en la que están hechas. Incluso algunos que la cuadrada, hacen... ¿no? Tienes un cuarto grande. Sí, es cuadrada, pero luego tiene la forma piramidal. Claro, pero el cuarto tiene que ser grande para poderla meter dentro. Según la medida también, la puedes hacer a escala. Pero la movida es que hay algunos que las hacen incluso sin ningún tipo de metal, solo madera, enganchada de una forma con otra, que todo encaje. Hostia. Y son camas que no llevan cola, ni llevan hierro, ni llevan nada. Algunas, otras no. No te fíes, ni te compres cualquier cama de piramidal. Venga, tanto gorra plana, tanto negocio de pelotazo, tanto a vender cadenas de plástico. A tomar por el culo, tío, tanto la gorra plana, qué buena, qué buena. El oportunismo asoma, cerebros de serrín devorados por carcomas. Digo, no vas a estas modas, no me jodas. ¡Hijo! Deben ser sus variantes a causa de la degeneración. 200 euros en bote representan más que un pantalón. La gorra, unas papas, cuidado con quien paso por donde andas. Mano de obra barata, condiciones de vida similar a las ratas. Niño de 7 años picando en las minas. Talleres clandestinos de costura en la China. No representa el bordado del pecho. Hip hop mal hecho, solo la patera con medida cruzará el estrecho. Unos 6 terrazas, muchas familias sin techo. Algo hacemos que está mal hecho. Demasiada tecnología. ¿Dónde está la sabiduría? Esperando aún estoy todos los días. Un idioma que nos una a todos, que nos comunique, no se complique. Coca-Cola, telefónica o la dique. Con los tres repliqué, todos quieren sacar tajada, ¿para qué? Para tener un pase que te limpia el culo. Gastada guate, valiendo raperos ridículos, el gordo más roco. Doble cero producciones, mister eclesiástico y su órgano barroco. Antes de llamar hip hop esa mierda, piénsatelo un poco. Guárdate videoclip, putas baratas, que dan prestigio a mujeres que lejos de ser objeto del vicio luchan en contra de una sociedad machista y las cabritas sigilosos. Te hacen maricón, hijo de puta, quita aquí vicioso. Abre tu mente, baja tu cara de más gente improvisa. Una sonrisa, no te engañes, en un día soleado te pueden dar una paliza y dibujar tu sureta con tiza. Abre tu mente, no hagas coma de más gente, improvisa. Déjate seducir con la risa, luego corre la buena brisa. Al mal tiempo una sonrisa, no te engañes, en un día soleado te pueden dar una paliza y dibujar tu sureta con tiza. Quizás te más vivo muerto que borracho de vino. Quizás todo lo que vimos tan solo la charla de un mimo. Quizás todo lo que digo le resulta un timo. Quizás señora su hijo desanimo. A todos invito a hacer el bien. ¿Se anima usted también? Noche está a la vista, matanzas y conquistas. La nueva era comienza. Me lo tomaré con paciencia, mientras lo nombran como ciencia. Limpia su conciencia, mi Dios de guerra civil. Primero, segundo, tercero, cuarto y 10.000. ¿Cómo se puede ser tan vil? Como vivos con la muerte de Jim. Entretente ahora con la mil en serie, justicia infinita. El dinar se palpita, se pasó la moda, ahora el cartón se quita. No a la guerra grita, un político hipócrita. Quita aparta, ¿no ves que de ti la gente se harta? Criminalmente hacía una enmienda, acabar con la hacienda. Perdón, los veo como antes. Con sus putos guantes, derecho apretado, paseo a caballo frente a los aldeanos, tachándolos de marranos mientras satisfagaban con los manjares cultivados con el esfuerzo, sudor y sus manos. Burgueses privilegiados tiene un legado, construir un camino trabado con respeto a la libertad. Un día de enseñanza, hay que nivelar la balanza para esta venganza, pueda la verdad como el respeto y la igualdad. Bonito el día que se pegue tu enfermedad y quizá un remedio, un remedio, un remedio para esta puta sociedad. Abre tu mente, hagas como la imagen que te improvisa. Eso es todo silencioso, Queréis que os enseñe el rabo con rato, cabrón, de taco pinza. Abre tu mente, la persona de la gente improvisa. Déjate sentir por la risa, por favor, no me la buena brisa. Al mal tiempo de la sonrisa, no te calles. Sí, también hicieron un estudio con unas abejas. que se ve que su colmena estaba siempre dentro. Sí, en el punto telúrico, ¿no? Sí. En el cruce telúrico. Y se ve que de las generaciones siguientes vivían ciertos días más. Y la siguiente generación aún más. Y se ve que alargaron su vida de las generaciones siguientes. Como que les hacía tener más... Sí, lo que sé es que las abejas están cayendo en masa. Con lo del cambio climático y lo de, ¿ah, la, sí? lo de la, la resonancia del planeta, ¿habéis oído hablar? La resonancia Schumann. Sí, que dicen que va a cambiar. Sí. El... Bueno, que ha cambiado ya. Desde que el hombre este la dató era a 7,4 hercios. Y ahora está a 13, me parece. Que es lo que predicaban, lo que predecían ya los mayas. Que subiría la vibración del planeta. Pero claro, ellos lo sabrían por el estado, el lugar donde se encuentra ahora nuestra galaxia. O nuestro planeta, ¿no? Y todo el rollo. Pero lo de la resonancia es otra cosa que dicen que está haciendo el cambio en los humanos. De que haya tanta humanidad perturbada. La vibración de la Tierra. Sí, la resonancia, la misma vibración, la resonancia que devuelve y a los cuerpos. Eso lo viene mucho con lo que he dicho antes de las ondas de forma. No tiene nada que ver que el ángulo del techo con la pared acabe en cuadrado o acabe en redondo. Eso hay una ciencia que lo estudia, es la ciencia de forma, y te devuelve otra energía si está el ángulo en acabado en redondo, en cuadrado o en otras formas. Es que es mejor en redondo. Es más sano, es más armónico en redondo, dicen. Sí, claro, todo eso es conocimiento también de Egipto y de antiguos constructores, luego lo de los notas estos de las catedrales europeas, que ahora no me sale el nombre. Las cúpulas y todo esto. Sí, todas las construcciones estas, pues todas las catedrales en sí son un libro abierto, ¿no? Ahí que enseñan cosas y de geometría más. Y tanto. Pues entonces esto de las... De lo de las pirámides, de la resonancia... No, estamos hablando del Schumann, ¿no? La resonancia, dice el Notas, ya predecía que al subir la resonancia del planeta habría perturbaciones a nivel mental y estamos por ver que haya un caos de peña cada vez más chiflada, más perturbada. Al igual que hay peña ahora que está perturbadísima y se le gira la pelota, pues imagínatelo en masa. Entonces, como también te pintan tantas películas de zombies, de peñas que pillan un virus a nivel planetario, y te viene a dar un pensar un poco esto. Pues como que ya no lo van avisando. Usted me lo decía, que la resonancia, sí, yo creo que en el cine nos van avisando, porque los dueños de las discográficas, son ellos mismos. Son ellos mismos, de todos los estudios de cine y todo el rollo. No hay duda que algo hay ahí. La guerra de las galaxias, el retorno del Jedi y todo eso, eso lo ha sacado de muchas leyendas y mitos de tribus y todo el rollo. Y se supone que con el cambio de polos incrementa la resonancia. No, la resonancia ya está cambiando en sí. ¿Hasta qué punto llega? La resonancia es por la vibración. ¿A 13? Pero eso el sol y todo. No, a 13 ya era el punto en el que estaba chungo. Está a 12 ahora, 12, 13. En el 2012, el 21 de diciembre, los mayas predecían eso. Al final de su calendario rondaría por 13. Y crearía, para los que estuviesen preparados para el cambio de conciencia, que puede ser el cambio a nivel de resonancia, que estuviesen preparados y sobre todo que ayuda a la meditación. A estar preparado en ese. Entonces hay gente que no estaría preparada para esos cambios y se quedaría perturbado, lo que llamaríamos un colgado de cuidado, ¿eh? Eso está por ver. Bueno, ¿lo está por ver o lo estamos viendo? Sí, porque eso es poco a poco. Y perturbados hay unos cuantos. No te golpe. Son muchos los temas que tratar. La verdad es que sí, ¿eh? Tenemos que meditar otro día porque tenemos horas para hablar. Yo por eso ahora estoy que tengo que ir a acabar de montar la exposición. Es la de Yabú, esta, en una de las asociaciones, ¿no? Estas que hay. Correos. Sí. Tengo que acabar de montar una exposición ahí que se llama Hiscografía, que es de historias del hip hop y de la Zulu Nation, que por cierto no he dicho nada. Casi todos estos temas, muchos son motivados para estudiar, para luego enseñárselos a la gente a través de una historia que llamamos Lecciones Infinitas. Es como una parte de la Nación Zulu, es la organización, como lo explico aquí un momento rápido, ¿no? Sí. Vamos a ir a la historia del hip hop ahí directamente. Claro, el África Bambaataa creó la Nación Zulu en el 73 como para transformar su banda y otras bandas que ¿dónde? En vez de esto en el sur del Bronx, en un sitio que se llamaba el Bronx River House, es una urbanización, y en ese barrio en el Bronx, y supongo que en más barriadas, pues claro, la peña como estaba dándose de hostia, supongo, no estaban así en diferentes estados y en diferentes países. La peña se estaba matando en guerra. Bueno, también se habían cargado al Luther King, al Malcolm X, aunque estaba ahí el Jim Brown dando hostias, pero bueno, musicales más bien, y de baile. Estaba ahí la lucha tal y salió esto, que claro, nosotros lo venimos a llamar como que salió, porque es una tribu que ha estado aguardando ahí siempre, en realidad son cosas ancestrales, pero que ha vuelto a resurgir en el presente, ¿no? El graffiti lo podríamos pensar en las pinturas rupestres. El break ya se ha estudiado, que viene hasta incluso hay peña del siglo XVI en Angola que ya practicaba lo que podría ser el break de ahora moderno, ¿no? Los MCs, que podían ser los griots o los deyelés de las tribus de Ghana, que iban de una de un pueblo en otro contando conocimiento a la peña. Los beatboxers, que son los humanos que, los que hacen sonido con el cuerpo, ¿no? Eso también. Sí. No sé, viene ahí la historia. Entonces, en el 73, Bambata se le ocurre, a, por una película que vio de lo de la de los Zulus, cuando luchan contra los ingleses. ¿La habéis visto, la película esa? No, pero me han hablado de... Y de que aparte él había hecho un viaje a África y le gustaba mucho la historia africana, le gustaba la medicina tradicional africana y todo el rollo. Entonces transforma su banda, su pandilla callejera, los Black Space, en una organización. Por el conocimiento, la paz, la unidad y todo el rollo. Que eso es la nación, la Universal Zulu Nation, la nación Zulu. El inicio, ¿no? Claro, que lo originó él con 5 breakers. Amat Anderson y 4 más, no me acuerdo ahora. Son mucha peña. Pero bueno, todo eso venía porque ya, desde hacía ya años... En el barrio, claro, Kool Herc representa que es el padre del hip hop, que en el 72, en agosto, en una avenida que se llama a día de hoy Avenida Histórica del Hip Hop, que es la Avenida Sedgwick, en Nueva York, él sacó los platos a la calle, los enchufó en una farola o en la casa de su hermana, que vive ahí en Sedgwick con Cedar, y ya la peña empezó a bailar también. Se creó la movida, ¿no? La peña sacando la música a la calle o desde sus casas por la ventana, la gente de los bloques aburridos, luego otros pintando. ¿Sabes? La peña entonces empezó a pintar. Todo eso se juntó ahí, los que bailaban, los que pintaban, los que hacían música y todo el rollo. Entonces al Bambata se le ocurrió también que lo han fechado como al año siguiente. O sea, el aniversario es el 12 de noviembre, es el aniversario de la Zulu Nation. Y el 12 de noviembre del 74, del año siguiente, es el aniversario del hip hop. Que se le ocurre crearlo. Hip hop lo decía más peña, lo decía uno que se llamaba Love Bug Starkey. Y se lo decía el cowboy a su colega, los de Grandmaster Flash. Y And the Furious Five, la peña esta jugaba con lo de hip hop, imitando a los militares, ¿sabes? Pero bueno, luego estudiando la palabra hip hop, los vocablos hip hop vienen de más atrás, de una historia que se llama Ebonics, que es como una... Bueno, Ebonics es más bien es como la jerga del inglés de rollo africano, también ahí en América, pero viene de movidas africanas, como que es conocimiento, un salto de conocimiento y tal. En inglés el hop también es como el... como salto de la cadera, ¿no? El movimiento de salto de la cadera, pero viene más atrás aún el rollo de hip hop, es mucho más histórico y también viene con unas historias que se llama U-Wop, que es del mundo del jazz y todo eso. Pero bueno, hay mucha historia mezclada. El caso es que el hombre se le ocurre llamar a la comunidad hip hop. Dice, nos vamos a llamar la comunidad del hip hop, son el 74, a Bambata, y entonces es cuando se crea la cultura, empieza a crecer como a lo que vemos a día de hoy. Que a día de hoy, después de los 80, aparte de que empezó a salir más artistas, haciendo más cosas, crearon el movimiento de Stop a la Violencia, han creado lo del Templo de Hip Hop, en el 2001 se entregó la Declaración de Paz ante las Naciones Unidas, la sede de Nueva York, quedando reconocido oficialmente el Hip Hop como una cultura de paz y prosperidad, una cultura universal que alberga a peña de diferentes culturas, diferentes creencias o religiones, lo que sea, ¿no? Colores o diferentes planetas. Sí, que todo el mundo puede entrar ahí. Diferentes especies de otros universos, lo que haga falta aquí. Y hasta ahí es un poco resumen lo que sería, cómo se creó el hip hop y el... Sería más bien lo... No sé si podría decirmos los niños índigo o cristal ahí en pleno efecto trabajando, pero claro, de los suburbios, de la mierda, de la... Crear toda esta organización. Empezar a salir peña que quisiera bailar, pintar, cuando te están pegando tiros en tu barrio, está todo destrozado, todo lo público, el médico, el trabajo, todo es una mierda. La peña ahí empezó a crear y a crear y dejó de matarse y entonces en parte, claro, acabó con la violencia en una gran parte en ese momento. Sí. La gente competía bailando... o pintando, o se complementaba más que competir. Y ahí hay dos... Es que es reciente, tiene 30 y pico años solo. Este año hacemos el 37 años aniversario, ¿no? En noviembre. Sí. Es una de las culturas más jóvenes que hay. Y una de las únicas originales que hay en Estados Unidos, en lo que vendría a ser la sociedad occidental de Estados Unidos, porque las demás vienen de Europa. Las culturas que hay religiosas, sí. y de costumbres, sí, y todo el rollo. Pero la historia americana es muy corta, en el fondo. El hip hop sí que se ha creado ahí. Aunque venga de África, de Sudamérica, Puerto Rico y todo el rollo mezclado, pero... Sí, realmente ha tenido una repercusión mundial muy grande, ¿no? Claro, a día de hoy... pocos años, sí. ¿Quién no conoce el hip hop? Claro, a día de... Lo que, claro, ¿quién no conoce el real hip hop, el verdadero hip hop? Sí, ese es el problema. que hay gente que se piensa que hip hop es solo lo que sale en los más media, esto es en la tele, la MTV, mierda, ¿no? En el rollo grupos de música. Lo que volvemos a ver siempre, ¿no? Que ya manipulan. Solo van al entretenimiento. Sí. La música, quizá el graffiti y el baile, lo que les haga falta en ese momento, pero no a lo cultural, a lo que ha creado esa, ese cambio de conciencia que ha creado en las personas, ¿no? En los jóvenes, sobre todo. Sí, sobre todo en el Bronx, en su inicio. Claro, pero y esas formas de actuar la peña, de cambiar de la violencia a, exacto, sí, a comunicarse unos con otros, a unirse, ¿no? Eso es la, el verdadero golpe bueno de que ha dado África Bambata o el hip hop o la Zulu Nation o lo que sea. De todo esto, lo grande ha sido eso, la bola mundial que se está creando. Porque dentro de lo que cabe, dentro del mundo de los skaters o los grafiteros, pues hay una gente ya más o menos sociable, que se, no es como a lo mejor, igual que un heavy, un rapper, se pueden hacer, sí, vender vida social bien, pero un nazi ya, por ejemplo, un facha de mierda, ¿sabes lo que te sí digo? Aunque puede llegar a pasar, pero... Pues la próxima vez te vienes con todos, ¿eh? Para contarnos también. Y con más motivación, pues hoy no tengo mucha fluidez de palabra. Necesito un café lindo. Joder, pues. Llevamos un rato. Por eso tengo mono de hacer el programa, que lo voy a decir ya que estamos aquí. Radio Línea 4 puede volver a emitir de Joaquín Bail, la escuela de adultos. Otra vez se puede entrar ahí, gracias a la peña que está ahí metiendo caña. Se puede entrar otra vez a seguir haciendo radio. Y si todo va bien, en una semana, los viernes de 7 a 9 haremos No te calles, pero tampoco te rayes. El programa para la gente de la calle. La frecuencia. Os podemos invitar, así empezamos, sí, a hacer ya intercambio de esto de las radios libres. Ah, pues sí. Empezamos, sí, nosotros aquí mismo y ya está iniciado. Sí, sí, sí, sí. La frecuencia es la misma, ¿no? La FM. Sí, no es la 103, ¿cómo es? 103.7, puede ser. 103.7, siempre me confundo con 107.9, que es Radio Amistad. Habéis oído la Radio Amistad, la de Dios es grande, Dios es poderoso. No. Hostia, no. A veces nos la poníamos para torturar a peña. Vivíamos en Mollet con un colega y poníamos, cuando había mucho barullo, poníamos eso a tope en la radio. Y la peña, ¿qué pasa? No, no, es que a nosotros nos mola esto. Y la peña, al rato, quieras o no, se iba desmotivando y se iba. Hostia. Pero es en un bar o en una casa. No, en la casa del Charles, de un colega de Mollet. Estábamos ahí todos los días haciendo el loco, música o lo que fuese, muchos días ahí en Mollet. Pechotando a la gente y metía radio. Sí, sí, Radio Amistad. A veces se pasaba todo el día puesta, ¿eh? A tope, los vecinos tenían que flipar. 107.9. Joder. Que no es lo mismo que 103.7 o 7.1. 107.1. Mucho número ya. Ya me liaba. O sea, pues muchas gracias, Huracán, por haber compartido este ratito con nosotros. Hombre, que ya compartíamos historias Anunnaki entre nosotros. Sí. ¿No? Y Radio Resaca ahí, yo la conocía, pero no, nunca había estado. Me alegro de estar aquí, está muy bueno todo. Pues esperemos que vuelvas aquí. Tira el whisky, la Fanta esta. Sí, hombre, cuando queráis. Bueno, sí, tendríamos que volver con todos y sí, con Rocío, con... Y que veáis su versión del asunto. Porque la Rocío ha entrado hace poco a formar parte, sí, de Rocío Tornado de Protectores Intergalácticos. Pero se le ha hecho un contrato vitalicio, o sea, esto... Tú así, ¿no? Contrato, sí, así. Hasta que no te mueres, te siguen enviando misiones o tal, el sueldo nunca llega. No estoy esperando la paga de hace años, de las fiestas de hace años. Pero bueno, te protegen, eso sí que es verdad. Sí. Hay espíritus protectores que nos protegen. Si haces el bien, los espíritus del bien te protegerán. Es un buen mensaje, ¿eh? Sí, eso es un mensaje para todos los oyentes y para todos nosotros. Allí donde estemos, el bien te devolverá el bien. Y aunque tú creas que no, que es mentira, porque te pasan cosas muy desgraciadas y sigues haciendo el bien, te siguen pasando. Yo no soy un cura, ni soy rollo católico, ni te voy a comer la olla. Pero el bien devuelve el bien por mi propia experiencia, por mi sobreentendimiento del tema, porque lo he vivido y están aquí entre nosotros en la cuarta dimensión. Aunque no los veamos, aunque no los podamos sentir, hay espíritus a nuestro alrededor que nos ayudan, gracias a Dios. Gracias a, bueno, Dios me refiero a la gran fuerza, al universo, a los universos, o a la energía que hay en todo el mundo, bueno, en todo lo conocido como mundo, universo, o lo que sea. Sí, en toda energía, en todo lo que se mueve tiene que haber energía. Y esa, ahí ha quedado el mensaje. Amén. Amén. Que así sea. Que quede ahí. Y gracias por invitarme, amigo. Adiós.